bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en una nueva semana de audición de este programa junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. El gran conflicto es un problema que quizás a veces no lo entendemos en su totalidad, pero la iglesia primitiva, esa que nació, esa reciente que Jesús formó, que dejó con tanto amor el cuidado del Espíritu Santo a ella, tuvo también sus grandes dificultades, una situación bastante difícil, y de eso vamos a conversar justamente en esta semana, porque el gran conflicto está presente en todos los instantes donde el Evangelio está tratando de predicarse y todos los momentos de la vida de este mundo. Y debemos recordar que este gran conflicto viene desde el Edén. Allí parte, bueno, en este mundo, porque había comenzado antes, pero en este mundo comienza allí con la caída de nuestros primeros padres, y de ahí adelante ha sido un conflicto constante que la humanidad ha tenido con el mal. Es una guerra que hoy día está presente también, una guerra muy fuerte, y esa guerra de alguna manera está reflejando que efectivamente el mal que se inició es muy grave, muy terrible, y hay que tener cuidado porque Satanás también nos puede sorprender con alguno de sus engaños. Así es. Y atacarnos en el momento menos esperado. Bueno, y durante esta semana estaremos viendo precisamente el conflicto que hubo en la iglesia primitiva, cómo la iglesia primitiva tuvo que enfrentar este problema. Y el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, verso 13, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Bueno, tenemos que reconocer que toda la diferencia la hizo la presencia y lo que el Señor hizo, cómo el Señor instruyó a los discípulos. Ahora, este texto que bíblico es maravilloso en realidad, porque aquí da las características de quien ha estado con Jesús, porque también puede estar con el enemigo y tener también de nuevo de hacer engaños, de mentiras, ¿no es cierto? Pero porque ellos dicen que lo hacían porque y reconocían, o sea, la característica estaba presente. O sea, esta es una energía, una decisión, es un acto que se realiza con acción. Esa es la idea de que está presentando el texto acá. Y fíjate, a mí me gusta porque los catalogan, siguen catalogándolos como personas del vulgo, sin letra, y efectivamente eran así. Exactamente. Pero se maravillaban, porque ¿cómo puede hablar una persona así? Bueno, está hablando de la experiencia que tuvieron con Jesús. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Eso es muy decidor para entender que efectivamente Cristo había colocado en su corazón la semillita que ya no se podía apagar. Bueno, solo faltaba que esta semillita la cuidaran y creciera, y lo hizo cuando el Espíritu Santo llegó a ellos. Creo que esto debería también notarse en cada uno de nosotros, quienes somos cristianos, seguimos a Cristo. Debería notarse la diferencia en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de vestir, en fin, en toda nuestra vida, aún en nuestra alimentación. Fíjate, el Señor hace la diferencia en todo sentido. Entonces debemos, el cristianismo es una forma de vida, no es solamente algo, a veces se toma así, como cuando uno participa de un club, en este momento sería un club social prácticamente. No es eso, es una forma de vida. Y el cristiano, donde quiera que sea, y donde quiera que esté, y cualquiera sean las circunstancias, siempre va a ser diferente al resto, porque tratará de llevar una vida semejante a la de su maestro. Ahora fíjate que aquí en Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante, se dan algunas características de esta iglesia primitiva, la iglesia que nos ha dejado un ejemplo que nosotros deberíamos seguir en relación a lo que ellos hacían. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esto me dice a mí que de alguna manera los discípulos no entendían bien la misión, el propósito y lo que ellos tenían que hacer. Ellos seguían pensando en algo material, en algo humano, en algo que aspiraban como seres humanos. Estoy pensando en el caso de Nicodemo, fíjate, ¿te acuerdas tú cuando iba con Jesús? Él lo llevaba a lo material y Jesús lo quería llevar a la parte espiritual. Esa es la razón, ¿te acuerdas? Él dice, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre? El nacimiento no es volver a nacer físicamente, sino espiritualmente. Y eso es lo que Nicodemo, siendo tan instruido como lo era, no entendía estas cosas. Y aquí los discípulos, al parecer, tampoco estaban entendiendo. Ellos creían que Dios en algún momento iba a intervenir, iba a hacerlos nuevamente una nación grande. Bueno, debemos reconocer que después de haber resucitado, Jesús pasó 40 días con los discípulos para reafirmar su resurrección y también para ayudarlos a entender mejor el reino de Dios. Debemos tener presente que las ideas que ellos tenían de lo que debía ocurrir era tan fuerte que sencillamente no escuchaban lo que Jesús les estaba diciendo. Recordemos que Él, lo hemos dicho en varias oportunidades, Él les trataba de hacer mirar hacia arriba y ellos continuaban mirando lo que los rodeaba. Restaurarás el reino en este tiempo. Ellos todavía estaban mirando el reino terrenal, y el Señor Jesús dijo, y dijo en varias oportunidades, que su reino no era de este mundo. Ahora, entonces tenemos que tener presente eso. Aquí aparece otra cosita que uno debería tomar en cuenta. Fíjate que la respuesta de Cristo no es una respuesta que va chocante, que va a tratar de decirle, por ejemplo, lo que uno hace muchas veces. ¿Cuántas veces te he dicho lo mismo y tengo que volver a repetirte? No, Él lo que hace es decirles, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero mira, le dice esto y luego le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí está la solución que está dando Jesús, la salida a la pregunta que ellos están haciendo. No les dice, no va a venir, no va a haber restauración, sino le dice, mira, el Espíritu Santo les va a ayudar a ustedes a entender esto y lo que ustedes tienen que hacer es lo que aparece aquí en la segunda parte de este texto, en el versículo 8 del capítulo 1. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, es interesante que Jesús, en vez de perder tiempo corrigiendo las falsas ideas, Él se concentró en el verdadero problema. Para sus discípulos, el recibir el poder del Espíritu Santo era mucho más importante que las discusiones políticas. Y eso deberíamos tenerlo presente hoy día. Hoy día que existen tantas discusiones políticas que no llevan a ninguna parte, y que sabemos que la política no va a mejorar este mundo, nosotros deberíamos concentrarnos en la verdad y en aquello que realmente nos va a ayudar a salir adelante, porque debemos recordar que nosotros esperamos que el Señor sea el que solucione el problema. Nosotros no vamos a poder solucionarlo. Y allí aparece lo que hicieron después los discípulos. Dice versículo 14 de Hechos 1, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Ese es digamos, el cometido de ahora para nosotros también, perseverar en unidad, en oración y ruego, para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Amables oyentes, gracias por su atención, nos encontramos mañana. Compare el modo en que los discípulos se relacionaban ahora con la manera en que lo hacían antes. ¿Qué mensaje hay allí para nosotros en este cambio de actitud? ¿De qué forma puede poner el yo a un lado a fin de prepararse para el derramamiento del Espíritu Santo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.